Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto en donde nos gusta estar, en esta entrañable cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Es nuestra casa, pero es la casa desde luego de todos ustedes, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Bienvenidos sean a la revista. Aquí enfrente, del otro lado del cristal, el señor Andrés de Jesús Reyes, con una consola de audio con 1500 botones, y juntito está la computadora a través de la cual Chuchín pues nos hace el favor de buscar la música que vamos a escuchar esta mañana, como siempre con mucho atino. Chuchi, buenos días. Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales para vincularnos con mucha gente, para que sea una caja de resonancia de lo que es exclusivamente, digamos, la transmisión radiofónica. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, nuestros amigos administrativos, manuales, secretarias, Bertita, Ceci, buenos días. Zoraida en la fonoteca, Dante, Raúl, Pepe, Charito y demás personal que van llegando aquí a nuestras instalaciones. Desde luego, Alan, Antulio, la bella Marisol, y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, con el saludo también de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano para servirles. Estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. La sabiduría es la capacidad de seguir adelante, más allá de las provocaciones, más allá de la maldad, más allá de la mala educación. Un tuit revistero, C. Molina. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Jarra de vino en medio de las flores, bebo a solas sin compañía. Al levantar mi copa, saludo a la luna. Somos tres con mi sombra. La luna no sabe beber. En vano me sigue la sombra. Honor a la sombra, honor a la luna. Está muy bello este libro de Adolfo Castañón, que se llama Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo, editado por la colección Ficción de la Universidad Veracruzana, y que nos trajo Germán el jueves pasado, y quedamos que iba a servirnos aquí como textos que llamamos aperitivos literarios, aquí antes de entrar a la revista. Bueno, muchos saludos a un taxista que con muy buen humor está haciendo su trabajo, que se llama Luis Rebolledo, y nos reportan que va escuchando la revista. Luis, pues qué bueno, ¿no?, que hace el trabajo con buen humor, porque es muy molesto cuando a veces se sube uno a un taxi y los taxistas no quieren platicar. Hay algunos que sí, no, bueno, pues cada quien, ¿no?, su carácter. Pero luego agarran unas pláticas bien sabrosas y hay algunos taxistas muy simpáticos, ¿no?, que hacen el viaje un poquito más placentero, sobre todo cuando hay mucho tráfico. Luis Rebolledo. Hoy nos vamos a acercar, como todos los martes, al Ayuntamiento de Xalapa, y el Ayuntamiento se va a acercar con nuestros revisteros y vamos a conocer algunos aspectos de la dirección del Área de Desarrollo Económico. ahí tiene que ver el turismo, pues tiene que ver todo lo que es un trabajo difícil aquí en Jalapa, me imagino ya nos contará Alejandro Saldaña, toda vez que Jalapa pues no es un lugar de industria, no es un lugar de gran comercio, así que diga uno, hay varias ciudades que no son capital y que tienen más comercio, pienso en Córdoba, por ejemplo, ya no digamos Veracruz. Pero entonces, ¿cómo le hace un director de desarrollo económico para fomentar el desarrollo económico en una ciudad como Jalapa? Entonces, yo creo que va a estar interesante. Seguramente usted tiene ideas y usted tiene inquietudes y puede irlas planteando a través de las redes sociales que ya conocen o también a través de los teléfonos que también ya conocen. Esto será a las 9 de la mañana. Estaba leyendo una... Ay, este Jairo Calixto. Es que, bueno, tiene que ver con nuestra conocida Karime Macías y con nuestro conocido y simpático exgobernador. Dámelo, Karime, dámelo, se llama la... La entrega que hace a Milenio, Jairo Calixto. Dice, he conocido a mujeres que han sabido bien cómo administrar a sus maridos. De entre ellas, a varias esposas de grandes artistas que cuidaban cada pieza, cada obra, cada cuadro, incluyendo esos dibujos que luego de ser regalados por el creador, ¿no? Digo, el creador, el pintor, te los arrebataban a la salida para que no se fueran a malbaratar. Esos actos que algunos podrían tomar como mezquinos, eran en realidad una manera de defender el legado, ¿sí? La productividad y la generación de dividendos, ¿no? Del marido, del artista. Así me imagino a Karime Macías, tratándole de sacar jugo a las habilidades de Javidú para el atraco, el atraco en despoblado, e invertir de buena manera los márgenes de ganancia. A lo mejor Duarte era bueno para el atraco, pero malo para la inversión y consolidar la abundancia a plazo fijo. Y ahí es donde su media naranja entraba al quite para diseñar una reingeniería financiera que luego de ser pasados por lavanderías y paraísos fiscales produjera pingües beneficios para salir de pobre. No sé de dónde saca esta información, Jairo. Pero bueno, por eso doña Karime se compró un depa en Miami después de haber leído el New Yorker, en el metro, que se me hace que adentro traía el TV Notas porque merecía abundancia. Lo que uno se pregunta es por qué una chica como Karime, medio intelectual, no, ahí sí falló, no era medio intelectual. Invertiría 7 millones de dólares para comprar un departamento de interés sensual de Infonavit en la Florida, a menos que se quisiera encontrar a la Barrales en el súper, porque la Barrales tiene un depa allá también, o la Gaviota instalada en el shopping, o Pitbull gritando en las playas su clásico, dámelo nena, dámelo. Muchos exigen, como Yunes, que está más preocupado por Karime que por el milagro de la reproducción de las narcofosas en Veracruz, ujule, que la doña sea extraditada. Otros dicen que mejor no, que porque seguro AMLO la va a perdonar. No sé, pero esto parece una jugada interesante. Si el peje insinúa que lo de Chayito Robles es un circo y que es un chivo expiatorio, de pronto, hasta los más acérrimos defensores de la señora que nunca la tocaron ni con el pétalo de una columna, ni siquiera cuando aparecieron las investigaciones de la estafa maestra, piden su cabeza. Bueno, los medios que ni siquiera se tomaron la molestia de tocar el tema y hasta defendieron a la Chayo, ahora la investigarán hasta por debajo de la lengua con tal de llevarle la contra al peje. Bueno, pues está como medio de chisme, ¿no? Ahora lo del Jairo Calixto, que generalmente es tiene forma de chisme, pero hay un trasfondo ahí de hechos reales, ¿no? Y con lo de Rosario, creo que hay una confusión ahí, que ya Julio Hernández del Astillero ya también había hecho una aclaración, pero ciertamente cuando Andrés Manuel hace una declaración así como que todo el mundo deja confundido, pues unos salen a defenderlo y otros salen a denostarlo, ¿no? Pues así va a ser todo el tiempo. Habrá que irse acostumbrando. Bueno, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Otra nota interesante que estaba leyendo antes de entrar al aire es la de la revista Algarabía sobre las palabrotas, no sobre las palabrotas llamadas palabras altisonantes, sino ahorita van a ver, porque la historia del libro, por su parte, a ver, la necesidad de expresión escrita, ¿sí?, va de la mano de las primeras pinturas rupestres de la humanidad. ¿Cómo? Pues es que la historia del libro, por su parte, comenzó cuando la lectura se volvió algo accesible y portátil. Y también cuando su función fue más allá de registrar posesiones, leyes y demás necesidades públicas de la palabra. Si pudiéramos entender y describir a detalle cómo sucede este proceso de traducir signos gráficos en objetos, ideas y conceptos en la mente de quien lee, podríamos comprender la historia del pensamiento humano y por qué ha recurrido a tantas herramientas expresivas para perpetuar la palabra más allá de la memoria colectiva. Si fuera yo maestro y en un salón yo hubiera yo puesto perpetuar la palabra más allá de la memoria colectiva. Apréndanse eso. A propósito de eso, antes de que la forma llegara a estar por encima de los contenidos y apareciera el primer formato del libro, existían pergaminos, mamotretos e incunables obras, milenarios intentos para la vulgarización de las letras, que aquí retomaremos para conocer con mayor detalle. Por eso son las palabrotas. ¿Usted ha oído la palabra incunable? Bueno, pues de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra derivó del latín incunábula. ¿Y saben qué quiere decir? Pañales, que proviene a su vez del latín cuna, es decir, los pañales de la imprenta. Los primeros libros que se imprimieron son los incunables. Entonces, este adjetivo se refiere a las ediciones hechas desde la invención de los tipos móviles, o sea, la imprenta, en 1453 hasta principios del siglo XVI. Posiblemente haya sido Cornelius Beunhem el primero en nombrarlos así. Y en 1688, en su incunábula, Typography. Uno de los incunables más destacados, pues, es la Biblia de Gutenberg, escrita en latín, a 42 líneas. Otra palabrota es mamotreto. Todos tenemos una idea, ¿no? Algo muy grande, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia, esta palabra tiene un origen muy particular, cuyo significado puede relacionarse directamente con su referente, es decir, un objeto grande, un estorboso, pero además de poca utilidad, ¿no? Mamotreto. Cuando hablábamos el otro día de México a través de los siglos, que pues muchos de ustedes han de tener porque los andaban vendiendo los vendedores ambulantes de casa en casa junto con otras enciclopedias. Este México a través de los siglos era, pues, un verdadero mamotreto, porque eran unos librototes pesadísimos, muy difíciles de leer, ¿no? Pero esta palabra viene del latín tardío mamotreptus, literalmente. Fíjate qué chistoso. Mamotreptus, literalmente, criado por su abuela. Y de ahí, gordinflón abultado, por la creencia popular de que las abuelas crían niños gordos, porque antiguamente un niño gordo pues la gente decía que era un niño sano. Ahora sabemos que es al contrario, ¿no? Bueno, por extensión también se conoce así a los libros o legajos muy abultados. Digo, no quiero decir que todos los niños que están pasados de peso están enfermos, pero que tienen más riesgos conforme van creciendo. No confundamos. Entonces, por extensión también se conoce así a los libros o legajos muy abultados, principalmente cuando son irregulares y deformes, y a los que además de poco interesantes son difíciles de manipular. Mamotreto. Ya regala ese mamotreto de introducción a la lingüística matemática que nomás está haciendo bulto. Otra palabra que hemos oído, pero que no todo mundo sabe qué quiere decir, es palimpsesto. Ahora ya es muy fácil encontrar las palabras, ya nomás como ya se ha acuñado el verbo googlear, pues rápidamente pone uno palimpsesto, el significado, traca, traca, traca. Antes tenía uno que ir al librero, sacar el diccionario, el pequeño Larousse, y entonces buscar, por y si no sabías bien si la M iba después de la N o no, no, porque sí hay gente que no sabía bien el abecedario. O alguna vez nos pasó. No, ahora ya es muy fácil. Palimpsesto, de latín palimpsestus, compuesto por palin o palim. ¿Saben qué quiere decir? Otra vez, de nuevo. Y el indoeuropeo BHS, ves, frotar o raspar. De ahí, grabado nuevamente. Entonces, palimpsesto se refiere al papiro, pergamino o vitela que para ser reutilizados se raspaban con el fin de borrar lo que antes se había escrito. Dicha práctica fue común durante el siglo VII, porque era más barato que preparar un nuevo sustrato. Entonces, sobre lo que estaba abajo escrito, que yo creo que no se borraba totalmente, se reescribía. Y luego otra vez, no sé cuántas veces, ¿no? Entonces es un palimpsesto. Entre los palimpsestos griegos más destacados se encuentran el Codex Nitriensis y Elementos de Geometría de Euclides. ¿Eh? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos adelante. Pasquín. Proviene del italiano Pasquino, nombre de una estatua en Roma, la del maestro Pasquino, un sastre jorobado del siglo XV que tenía su taller cerca del lugar donde hoy posa la imagen, a quien se temía por la mordacidad de sus juicios, en la cual solían fijarse libelos, habría que revisar también esa palabra, o escritos satíricos. En El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, Argentina, México. Así se denomina a un diario o revista con artículos e ilustraciones de carácter sensacionalista y calumnioso contra el gobierno, corporación o persona determinada. Hay una de las primeras novelas de García Márquez, de eso va, ¿no? Desde que empezó la lucha, la lucha política, la ciudad entera amanece atiborrada de pasquines. ¿Cómo se llama la novela esa de García Márquez? ¿La hojarasca, no? ¿O sí? A ver, nuestro culto auditorio lo sabrá. Plaquet. Galicismo adquirido a partir de su uso por los poetas franceses del siglo XIX. Se trata de una publicación cuya extensión no supera las 30 páginas impresas, que se usa principalmente para difundir obras literarias de corta extensión, tales como poemas o cuentos. Leí el adelanto de la novela en una plaquette que me llegó por correo. No es muy usual, ¿verdad? Esta palabra. Pero bueno, ya sabemos lo que quiere decir. Bien, pues ya aprendimos algo, muchachos. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26. Perdón, dice Jean Lucy. No me hablen de Karim, voy a desayunar huevo. Buenos días, por fin aquí escuchándoles en mi radio viejita. Difícil de sintonizar esta estación, pero ¿cómo? Si es de las que se oyen mejor, la FM, es de las que se oyen mejor. A veces, por ejemplo, hay radios que ya, el del coche, por ejemplo, ya no se ve en qué estación está uno, porque ya se fundió el foquito que marca la numeración y además ya dice ahí Radio Fulano, Radio Perengana. Pero uno la busca, y en Veracruz incluso, en el puerto, no me dejarán mentir, mis revisteros jarochos, va uno pasando en el cuadrante, y cuando se oye muy bien una estación, esta es Radio Universidad. Entonces, más bien es el problema de la radio viejita, de John Lucy. Bien. Pues vamos entonces ya con un primer espacio musical que ya tiene listo el maestro Chuchín y regresamos aquí a la revista. We'll be right back. Dice Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Gerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Perdón, no habíamos metido los mensajes del INE que por ley tenemos que meter al principio del programa, pero ya cumplimos con nuestro deber. Y la pieza que puso Chuchín al inicio es de la orquesta Spanish Harlem, Perla Morena. Saludos a Roberto Carlos y su sabrosa birria. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9, aquí en la revista. Guillermo Fadanelli escribe lo siguiente: ¿cómo es que un hombre jovial... Dice, ¿cómo es que un hombre jovial y que mira durante su juventud con buenos los ojos la vida, con buenos ojos la vida, llega a volverse un ser amargo o un cascarrabias? Que es en lo que se ha convertido Guillermo. Él mismo lo dice. Los motivos pueden ser, por supuesto, de lo más disímil. La ausencia de fortuna y reconocimiento, la carencia de sexo. El sexo, según yo, es la gimnasia del espíritu. El sufrimiento causado por una enfermedad o la penuria también de las personas que ama. Los sueños frustrados, las promesas incumplidas o un entorno o circunstancia inhóspito, ¿no? O la llegada de una época que ya no comprende y en la que se siente un extraño. Eso les pasa a la gente mayor, ¿no? Supongo. Bueno, dice Guillermo, yo fui alguna vez ese hombre jovial. Sí. Ya me imagino quienes lo conozcan, dicen, tú, un hombre jovial. Cuando no había cumplido todavía los 25. Vivía al lado de una mujer sencilla que comprendía mis extravagancias y me abrazaba cada noche para ofrecerme el calor de su cuerpo. No necesitaba nada más. Su cuerpo, algunos libros, amigos con quienes discutir y beber un vino, y muy poco dinero para continuar escribiendo y aspirando a ser publicado en el futuro. Pues qué más, ¿verdad? Dirían algunos. Pues qué más. No obstante, haber habitado esa especie de Arcadia juvenil, el tiempo termina por malograrlo todo. ¿Cuándo comienza la caída? Desde el nacimiento. Pero solo se torna angustiosa cuando uno toma conciencia de esta caída y el vértigo, ¿no? Se apodera de nuestros sentimientos. No hace más de 2 semanas, una amiga que me conoce bien me hizo notar que pese a mantener algunas costumbres y aspectos de mi personalidad, era notorio que me estaba yo convirtiendo en un ser amargo. Sí, acepté el diagnóstico y la recriminación porque el ser humano que no se conoce a sí mismo anda ciegas por el mundo. Decía Oscar Wilde que cuando somos felices, somos también buenas personas. Pero no al contrario. Ser un hombre bueno no te garantiza ninguna felicidad. Pero Oscar Wilde dijo tantas cosas y expresó un caudal de sentencias morales y contradictorias en sus libros que es mejor dejarlo aparte esta vez. La felicidad es una palabra que desea expresar un sentimiento íntimo. Y nadie conocerá jamás a profundidad la intimidad y gravedad de ese sentimiento. Es la soledad nuestra única compañera, la que duerme a nuestro lado y la que nos tomará de la mano cuando llegue la muerte. Lo que sucede entre el nacimiento y la muerte es una puesta en escena, un accidente o un teatro. Por otra parte, tampoco nos es posible conocer nada a profundidad, desde la filosofía de Protágoras hasta Hume, Hamann, Feyerabend, entre tantos otros. Esta conciencia de ser inacabado, de escepticismo ante la ciencia exacta, guía el desasosiego que nos acosa en buena parte de la vida. Es solo por medio del arte, ojo, es solo por medio del arte que podemos aproximarnos no a un dominio, pero sí a una vivencia y comprensión de lo que somos y del teatro en el que actuamos y al que pertenecemos. Dice Rafael Argullol, la poesía, el arte, la filosofía no nos permiten controlar, colonizar, dominar. Confirman un conocimiento inacabado que revierte hacia nosotros, y al que es imposible ponerle fin. En la obra acabada existe algo profundamente artificioso. Por ello creo que toda amargura es justificada, aunque en definitiva odio haberme convertido en un ser rabioso. Me da rabia, mi rabia, cuando voy a un restaurante que no conozco. Casi siempre tengo altercado con los meseros que buscan a toda costa hacerte soltar la mayor cantidad de dinero y les pregunto, bueno, ¿por qué no hay una jarra de agua fría en la mesa, hombre? ¿Qué clase de cueva roñosa es esta que no ofrece de entrada agua para restaurar al visitante? ¡Qué bárbaro! Decía Francisco Umbral en Diario de un Snob que en Madrid el último vaso de agua cristalina y gratuita se lo había tomado a Sorín, o sea, ya tiene un buen rato, que desde entonces ya nadie escribió tan bien y el agua se convirtió en un vulgar objeto de lujo. No, ahora pides un vaso de agua y te dicen, una botellita, y ahí te la cobran. He ofrecido un ejemplo trivial, pero me comporto de forma similar en los más variados aspectos de la vida, sobre todo cuando tengo que tratar con desconocidos. Finalmente se han tornado los seres humanos en extraños, en una amenaza constante y una enfermedad que amenaza con carcomerte y enviarte al infierno. Es verdad, me he vuelto un amargado, mas no me parece una mala noticia. Es el tiempo, el accidente, el teatro que uno no domina y en donde juega el papel de un actor improvisado. Pues es lo que les pasa a los filósofos, se complican mucho la vida, ¿no? Los que no lo somos, bueno, lo que pasa es que siempre ir descubriendo los hilos que subyacen, ¿no? en el sentido de la vida y todo esto, pues es muy atractivo cuando uno haya algo, ¿no? Como un gambusino que anda busca y busca oro, ¿no? Y anda pique, pica piedra hasta que de repente ve una pequeña veta de oro y dices tú, ah, pues qué padre, ¿no? Sí debe ser muy satisfactorio, que es la satisfacción del saber, ¿no? Pero quienes no se complican mucho la existencia, pues no tienen este tipo de problemas. Yo lo más que he llegado es que la felicidad, antes que buscarla así como en grande, como la gran felicidad, yo creo que son como felicidades chiquitas, como que va uno en la vida recogiendo satisfacciones que podrían parecerse a la felicidad, pequeños detalles con los que uno está muy contento, como lo que hablaba él al principio, ¿no? No es muy difícil ser feliz. A veces se piensa que la felicidad tiene que ser algo así, que hay que buscarla y que hay que, ¿no? Que pasa mucho tiempo para poder lograrla y te das cuenta que no era por ahí, ¿no? Entonces es más bien otra vez quizá, con este símil del gambusino, ¿no? Estar buscando una cosa y en ese buscar una cosa a lo mejor encuentras otra, que es la que dice, ay, mira, no, lo que andaba yo buscando, pero no, mira lo que me encontré, ¿no? Bueno, no me hagan mucho caso, por eso no me dedico a la filosofía. Faltan 17 minutos para que sean las 9, 17 para las 9, aquí en la revista. Guitarra desbaratando silencio, y enhebrando al mismo tiempo de estrellas la madrugada. Mañana, alentados por el tiempo, el sonido es el silencio y el silencio, la guitarra, mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra, mis días, todo el silencio, cuando la guitarra calla. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Todo el silencio cuando la guitarra calla, calla. Alentados por el tiempo, el sonido es el silencio y el silencio la guitarra. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra, mis días. Todo el silencio cuando la guitarra calla. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Estamos elucidando aquí con Chuchín si es Amaury la voz masculina, creo que sí. Ella es Sara González y la guitarra se llama La Pieza Bellísima y que tiene muy contento al doctor Carlos Vargas, amigo, muy muy amigo de la revista, que dice: no, hombre, felicidades a Chuchín y felicidades al programa, de lujo. Gracias, tocayo. Agustín Aragón, ¿cómo estás, Agustín? Dice: ay, no, los filósofos se complican mucho en la vida. Sí, pero bueno, tiene sus recompensas. Mariana Ruiz, buen día, Carlos. ¿Dónde podemos encontrar ese texto que acabas de leer? A ver, si tienes con qué apuntar. El texto es de Guillermo Fadanelli, Fadanelli se escribe. Está en el Universal. No sé si sea necesario poner todo esto. www.eluniversal.com.mx/columna/Guillermo Fadanelli/cultura/de ser amargado. Yo creo que es más fácil poner Guillermo Fadanelli, el Universal, el ser amargado. Si no te sale por allí, entonces yo aquí ya lo tengo apuntado y ya me dices. Te lo quería yo reenviar, pero es que este lo tengo en mi correo, que me lo mandó Jaciel García, en el correo de Gmail, y a ti te estoy viendo acá en el tweet, y no sé cómo pasarlo de aquí para allá. Bueno, pero yo creo que así se llama, El ser amargado se llama la nota. Publicado en el Universal. Columna Guillermo Fadanelli. Muy bien. ¿Y qué tenemos por acá? Cuando las pláticas el Consejo de Huelga, estamos en 1968 y el gobierno, se reanudaron, Lupanales llegó con una sonrisa triunfal e irónica, pidió su acostumbrado exprés y de nuevo habló de la fuerza del Estado y de la legitimidad de defenderse. Los estudiantes vuelven a mostrarse firmes y le dicen que el paro continuará indefinidamente y que en la última asamblea general acordaron aumentar un punto el pliego petitorio. La renuncia del jefe de la ciudad. Eso es lo que quieren los estudiantes. Quien tiene el control directo de los bomberos, policías y agentes que participaron en la pasada refriega, la que comentábamos ayer de los tanques ahí en el Zócalo. Lupanales da por concluida la sesión y se larga furioso sin pagar su café. Va rumbo a la presidencia. Llega y lo anuncia el secretario privado. Pasa de inmediato. El presidente, que ya sabemos quién era, Díaz Ordaz, lo aguarda esperanzado, mas su esperanza se esfuma cuando le informa de la actitud de los estudiantes. El presi está, pero bien enojado. El presi está, pero bien rabioso. ¿Qué hará el presi? No, no es adivinanza infantil. El presidente habla con sus consejeros y decide acabar con los males de un golpe, como el sastrecillo valiente de un golpe, liquidar el movimiento, cueste lo que cueste. No puede tolerarlo. Daña al país. Se avecina la Semana Deportiva Internacional, el cambio de poderes, el día de la gran mutación. El ejemplo es negativo. Y pregunta a Lupanales: a ver, ¿cuándo es la próxima concentración masiva? Y escucha una fecha. 2 de octubre, señor. 2 de octubre. Y un dato. En la Plaza de las Tres Culturas. El presidente ha decidido. Y sus lacayos colaboradores cercanos y lejanos lo aprueban con gravedad. Porque la patria está en peligro. Ellos son la patria. Ellos son los que peligran. La patria tiene un compromiso. La semana deportiva, las Olimpiadas, deberá ser un éxito porque en ella está el decoro nacional, su prestigio y su vanidad. Pero el prestigio y la vanidad son presidenciales. El presidente las representa y está herido por los actos y las palabras de los estudiantes. Y da órdenes para que el ejército y la policía secreta liquiden el movimiento. A pesar de la indignación, tiene tiempo para razonar sobre las posibles consecuencias. Conoce a su pueblo. No en balde gobierna desde hace muchos años. No habrá consecuencias. Lupanales y Góngora, con lógica, lástima de apellido, con lógica barata de excomunista, habla para dar otro aspecto del asunto en la voz de la sabiduría y de la dialéctica tarada de un renegado. Se trata de proteger la integridad nacional. O paramos el movimiento a cualquier precio, o nos exponemos a que los Estados Unidos nos invadan, como en Dominicana, para evitar otra Cuba. Moraleja, la represión es patriótica. La frase del momento dicha por Lupanales y Góngora: quien a los 20 años no es comunista es un idiota, pero quien a los 30 sigue siéndolo es un idiota rematado. Y aplausos. ¡Ah! El gran solitario de Palacio, una novela basada en hechos reales, de René Avilés Favila. Y mañana a las 8:30 va a venir Pedro Lizárraga. Él sabe mucho del movimiento estudiantil de aquí de Jalapa, que nos puede interesar mucho, porque todos los focos generalmente están en lo que pasó en el DF. Algunas repercusiones que se conocen, desde luego, pues quienes están aquí en Jalapa y quienes se acuerdan, pues sí, todos, casi todo mundo tiene alguna anécdota o conoce a alguien que estuvo involucrado, ¿no? Pero Pedro incluso tiene un libro, entonces ojalá que estén pendientes mañana a las 8:30, antes del Café de los Prodigios. Bueno, pues vamos con otro poquito de música y luego platicaremos con el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Van a ver, va a estar interesante. En la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor. Chiquilines, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, Niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Afirma Mario Vargas Llosa: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. Muy bien, siempre muy agradable oír a Zitarrosa. Las 9 de la mañana vamos a acercarnos un poquito al ayuntamiento y ellos aquí con nuestros radioescuchas revisteros. Guillermo Manzano, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos, ¿qué tal? Un buen día. Coordinador de comunicación social en sus tiempos libres, porque su trabajo es coordinador de invitados de aquí del programa, de la revista. Y en ABC Radio también. Y ahora está aquí con nosotros Alejandro Saldaña, director de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Nos vimos al principio, ¿verdad? Nos vimos ya hace algunos meses, sí. Ya había empezado la administración. Ya había empezado la administración y fue un poco, pues, presentar en una primera panorámica algunos de los proyectos que teníamos, uh-huh, ¿no? O que tenemos, pues, porque ahí van caminando. ¿Cuáles son las áreas que abarca la dirección? Mira, hubo una reestructuración, como toda la estructura del ayuntamiento. Entonces, la Dirección de Desarrollo Económico se transformó, se recompuso, y de 3 subdirecciones que tenía en la anterior administración, ahora tiene 5. Esto atendiendo a los proyectos, ¿no? Digamos que una parte no cambió nada, que es la parte de comercio, ¿sí? Que tiene que ver con los mercados, con la comercio en vía pública, que pues es uno de los temas más complicados, ¿no? Uh-huh. Y luego se creó una subdirección o se transformó una subdirección que era de desarrollo empresarial en una subdirección de planeación con el objetivo de ver pues más eso hacia adelante, ¿no? La tercera subdirección que ahora tenemos, digamos turismo, se convirtió en una dirección y ahora una de las otras subdirecciones que tenemos es en innovación y economía social, ¿sí? Y la de ciencia y tecnología. Entonces, pues es una estructura, yo creo que muy interesante, diferente, innovadora en muchos sentidos, uh-huh, pues con el objetivo de echar a andar los proyectos que Xalapa requiere. Finalmente, como todos lo sabemos, Xalapa no tiene una vida industrial, ¿sí? Por muchas razones, así ha sido su trayectoria. Sí. Entonces, a lo que le estamos apostando no es a un desarrollo industrial tipos como lo que puede haber en otras entidades como San Luis Potosí, Querétaro, etcétera. Uh-huh. Sino aquí lo que hay es enorme talento creativo, uh-huh. enorme talento. Probablemente somos la ciudad que más artistas por metro cuadrado hay sí, en el país. Cierto. ¿No? Pues aquí ya sabes, levantas una piedra y sale un músico o alguien haciendo teatro, una cosa así, ¿no? Y por otro lado, pues todos también lo sabemos, tenemos un gran potencial en materia de desarrollo científico, ¿sí? No solamente por la UV, que por supuesto, al ser la institución más grande, pues es la clave, pero también está el Tecnológico de Jalapa, también está el INECOL, también tenemos a la Anáhuac, a la Universidad de Jalapa, al Colegio de Veracruz, y en fin, y un largo etcétera, de instituciones que pueden ser, y eso es en lo que estamos trabajando, claves para un desarrollo basado en el concepto de polos de competitividad, que es, digamos, lo que queremos echar a andar. ¿Qué son los polos de competitividad? Son esta estructura en donde se da una alianza entre instituciones de educación superior, básicamente de investigación, empresa privada y gobierno. Gobierno en todos sus ámbitos, ¿no? Federal, estatal, municipal, etcétera, con el objetivo de desarrollar innovación a partir de empresas y a partir de conocimiento, empresas de base tecnológica a partir de conocimiento. Este es un modelo, para poner un ejemplo muy, muy, muy conocido, pero no es el único, digamos, el más conocido pues es Silicon Valley, ¿no? ¿El qué? Silicon Valley, en California, ¿no? Uh-huh. Pero no es el único. Hay muchos lugares, en muchos países, en donde lo que actualmente está funcionando en términos de desarrollo económico es precisamente este tipo de modelos, de polos de competitividad. Jalapa reúne las condiciones ideales, y cuando digo Jalapa me refiero a la zona metropolitana, uh-huh. no solo el municipio, sino uh-huh. Coatepec, Banderilla, Jilotepec, en fin. Porque, digamos, reúne las condiciones ideales al ser una ciudad media, tamaño medio, con una vida cultural muy, muy, muy dinámica, muy importante, con una gran cantidad de investigadores y con un altísimo potencial en innovación. El asunto es que hasta el momento, no se han logrado atraer las inversiones. Y esto tiene que ver con muchos factores, entre otros la propia estructura de la tenencia de la tierra, ¿no? Pues sí las atraemos, pero ¿a dónde, no? Uh-huh. ¿Dónde van a estar? ¿En qué sitio? Por eso hablo de un desarrollo pensado más a nivel de zona metropolitana. Pero esto, en otros países, pues ha dado y sigue dando resultados extraordinarios. Pongo un ejemplo, Francia, ¿no? Donde en Francia, por ejemplo, en torno a los quesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema de la industria de los lácteos, pues no nada más es producir quesos, o sea, es producir quesos, pero también ver todos los, procesos de fabricación, de producción, el control fitosanitario, el control de calidad, y eso implica importantes dosis de conocimiento, por así decirlo, ¿no? En Jalapa tenemos dos o tres cosas que son claves, por ejemplo el café, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es Jalapa y su zona metropolitana, ¿no? Porque realmente la tierra de los cafetales en Jalapa han disminuido mucho, pero bueno, tenemos Coatepec y Teocelo, y Jico, y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo una zona cafetera muy importante. Y el café siendo un producto importantísimo para la región y un producto de altísimo valor comercial, no lo hemos sabido explotar. Entonces, uno de los proyectos que de hecho ya he platicado con Ernesto Pérez Astorga es recuperar o relanzar, ¿no? Relanzar la denominación de origen, que es algo que se tiene, claro, Café Veracruz, uh-huh. tenemos denominación de origen. De las zonas cafeteras, de las 10 zonas cafeteras de Veracruz, se tiene esta denominación de origen, que en otros contextos, en otros países, es clave. Pongo un ejemplo, el queso manchego, ¿sí? hay controversias internacionales bastante fuertes, porque los productores de queso de La Mancha en España, de la región de La Mancha, dicen, y tienen toda la razón, al tener denominación de origen de queso manchego, no puede haber queso manchego en ningún otro lado. Como no sea en La Mancha. Se llamará de otra manera. Claro, por eso en los empaques de los quesos le ponen queso tipo manchego. Bueno, el TLC ahorita están imbrincados ahí en un problema de esto, ¿no? Sí, sí. Las reglas de origen. Entonces, por ejemplo, Café Veracruz, tenemos denominación de origen, tenemos una producción importantísima, de enorme calado, digamos, nacional e internacional, y no le hemos podido o no le hemos sabido sacar todo. ¿Eso quién lo define, la denominación de origen? ¿Ante quién se tramita? Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ajá. Sí, o sea, digamos, es todo un proceso, hay que seguir toda una serie de protocolos, ¿no? Pero una vez que se tiene la denominación de origen, en términos comerciales tiene un altísimo valor, ¿sí? Cuando se piensa en desarrollo económico, no es aprovechar nada más el consumo local, digamos, ¿no? No, pero sí es muy importante. Puede... El consumo local es muy importante. El doctor Rafael Vela, a quien le envío un cordial saludo, un buen amigo y un investigador de primerísimo nivel, ha trabajado mucho sobre las economías urbanas, sobre las zonas metropolitanas de todo Veracruz. Y, por ejemplo, el doctor Rafa Vela, investigador de la Universidad Veracruzana, ha demostrado que solamente tomando en consideración sueldos y salarios, la masa salarial que se genera en Jalapa quincenalmente es muy grande, muy grande. Te voy a dar el dato que trabaja Rafael Vela, no es un dato que yo haya construido, es un dato que él ha investigado y está sentado, entonces no te vas a caer. Pero estamos hablando de 1.300 millones de pesos quincenales. ¡Ojo! No es un dato menor, es muchísimo dinero. Entonces uno dice, bueno, si cada quincena en Jalapa, por sueldos y salarios, sin tomar en consideración pensiones ni utilidades de empresas, nada más sueldos y salarios, Rafael Vela ha estimado 1.300 millones de pesos, uno dice, bueno, es una masa salarial enorme. Uh-huh. Pues, ¿dónde está? O sea, vale la pena preguntar, ¿dónde está? ¿No? Y la respuesta es que una buena parte de este dinero se nos va en pagar la tarjeta de crédito. Ah, sí, pues sí. Levanto la mano, ¿verdad? Yo también. Pues sí. Se nos va en Costco, se nos va en las cadenas comerciales, pues. Sí. Y se nos va a otros estados. Se nos va a Puebla, se nos va al Estado de México. ¿Por qué? A Michoacán. Porque los productos que consumimos, digamos, las frutas y las verduras que llegan a nuestra mesa, no son de la región. Ah, ya. Los introductores, la mayor parte, son de Puebla, de la Ciudad de México, de la Central de Abastos, de Michoacán, etcétera. Entonces, digamos que nosotros compramos nuestros tomates, cebollas, cilantro, etcétera, etcétera, y es un dinero que no se queda aquí en la región. Entonces, uno de los objetivos de desarrollo económico es dinamizar el mercado local. Y cuando digo mercado local, es este mercado regional. O sea, necesitamos consumir lo que la región produce, ¿no? Sí. Lo que se está sembrando, lo que se está produciendo en Teocelo, en Jilotepec, en Jico, etcétera, etcétera, para que ese dinero siga circulando aquí. Cuando nosotros... Pero tenemos esa conciencia cuando vamos a comprar. No existe esa conciencia porque no hay la información. No sabemos. Yo, cualquier persona llega a un mercado, a un tianguis, a cualquier sitio a comprar, a una verdulería, y no sabe cuál es el origen de los productos que está comprando. No prioriza. Entonces necesitamos, claro, necesitamos identificar, dinamizar el mercado interno, por pequeño que sea, pero si compramos productos, no sé, rábanos, elotes o lo que sea, de la región, es un dinero que se va a quedar en la región porque el productor va a tener estos recursos y los va a gastar en Jalapa. Cuando va al cine el productor de Teocelo, pues viene a Jalapa al cine. Y si quiere comprar zapatos, pues viene a Jalapa a comprar zapatos. y los útiles escolares de los niños normalmente los vienen a comprar a Jalapa. Y muchas otras cuestiones se hacen aquí en Jalapa, de salud, médicas, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es uno de los objetivos, y lo haremos en breve, identificar los productos locales. Primero necesitamos coordinarnos con los ayuntamientos de la zona metropolitana para tener los canales de comercialización aquí en Jalapa eficientes. Y esto, bueno, haría que al menos una parte pequeña de la producción se consuma aquí, por lo tanto, de esa inmensa masa salarial de 1.300 millones de pesos quincenales, pues si le rascamos un poquito y se queda pues sí, un poquito aquí, eso va a generar economía, ¿no? Dice Eligio Ramírez de la Rueca de Gani, anteriormente había hortalizas alrededor de Jalapa, claro, estamos hablando de hace 50 años, pero hay un programa por ahí, ¿no? Del ayuntamiento. De huertos. De huertos, sí. Que no estuvo. Pues va en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Ahí los estudios de Rafa Vela muestran, nos han permitido ver, por ejemplo, qué se consume y en qué volumen se consume en Jalapa. Entonces, por poner un ejemplo, por muchas cuestiones de la cocina, digamos, de todos los días, el consumo de tomate es muy elevado, ¿no? Sí. Y es un tomate que no se produce en la región, es un tomate que viene de otras latitudes, ¿no? Y otros estados. Pero a veces no es tanto el volumen de consumo, sino el valor del consumo mismo. Por ejemplo, hay productos que sin ser de gran consumo tienen un alto valor comercial, como el chile, ¿sí? Entonces se consume mucho chile en Jalapa, de todos, habanero, o jalapeño, de todos, uh-huh, chiltepín, de todos los, uh-huh, chiles, ¿no? Y entonces, aunque el volumen de consumo no es muy elevado, el valor de la producción sí es muy alto. Es decir, no es mala idea producir chile, ¿sí? Otra, por razones que la verdad habría que investigar, no las conozco yo, y también se lo pregunté a Rafa Vela, y creo que tampoco lo tiene muy claro, el consumo de flores en Jalapa es muy elevado. ¿Por qué a los jalapeños y a las jalapeñas les encantan las flores? ¿Quién sabe? Y sin embargo, de la enorme cantidad de flores que se consumen diariamente en la ciudad, no se produce en Jalapa una sola flor. Entonces, pues esto como que puede ser también un aliciente para los propios productores de flores, sí, estimar que si siembran flores, hay un mercado muy, muy, muy generoso, digamos. Que florezcan las flores. Que florezca Jalapa. Jalapeñas. Claro. Carlos Arias, buenos días. Pregunta para el señor Saldaña. ¿Qué estrategias y políticas se buscan seguir para conseguir esa enorme densidad que se convierta en una economía, dice cultura, o en una industria cultural consolidado, enorme densidad de artistas y creadores? Mira, esta pregunta la ligo con otra que dice que ¿cuál es la viabilidad para vincular la iniciativa privada con los artistas, ¿no? Para hacer como una especie de sinergia, ¿no? Mira, estamos por dar a conocer, por publicar, al menos de manera digital, un catálogo de empresas creativas y culturales de Jalapa, cosa que no existe, uh-huh, y que pues realmente es un asunto, yo digo que bastante lamentable, habiendo tantísimo talento, tantísima gente, tantísimos grupos que generan economía, que dan empleo y que no se conocen. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, tenemos varios meses trabajando en el tema, de hacer un catálogo, uh-huh, de emprendimientos creativos y culturales. Uh-huh. Al momento tenemos un poquito más de 200 emprendimientos culturales creativos, uh-huh, de todo, o sea, artes escénicas, con todo lo que implica, música, no, teatro, danza, etcétera, ceramistas, gente que hace diseño, en fin, de todos los ámbitos tenemos 200 emprendimientos. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que Jalapa, tiene que exportar su talento, ¿sí? Jalapa tiene todas las condiciones para que su talento salga de la ciudad, pero primero necesitamos dar a conocer ese talento. Por eso estamos trabajando en este catálogo, que muy pronto, un par de meses, tres meses, daremos a conocer, porque lo que sigue es la promoción. O sea, el talento que existe en la ciudad no solamente es para atraer turismo, sino también para que nuestros artistas vayan a ferias, a festivales, etcétera, de literalmente de todo el mundo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Jalapa está hermanada con un conjunto de ciudades muy importantes. Quizás Omaha, Dallas son algunas de las más que reconocemos, ¿no? Pero cada vez que hay, digamos que estas ciudades tienen sus festivales, a pesar de que hay un hermanamiento, no van artistas de Jalapa porque no se conocen. Uh-huh. Entonces, pues necesitamos tener este catálogo, una plataforma digital para que literalmente el mundo conozca a los artistas de Jalapa y que puedan salir a festivales tanto a nivel nacional como en el contexto internacional, aprovechando, solamente lo doy como ejemplo, aprovechando esquema de ciudades hermanas, por ejemplo. Tengo un negocio potencial que puede generar unos 6 empleos, pero bueno, ¿hay algún programa de apoyo, por ejemplo, préstamos para mobiliario, infraestructura, etcétera? No, porque el ayuntamiento no estamos facultados a dar préstamos. Legalmente la estructura del ayuntamiento no puede dar préstamos. Lo que nosotros podemos hacer, y lo estamos haciendo, es acompañar a los emprendedores en la gestión de apoyos financieros, okay, tanto con el gobierno del estado como con el gobierno federal. Norma Yolanda López, ella es artista, es coreógrafa, tiene una escuela incluso, Isadora. ¿Qué hacer para estar en ese catálogo? ¿Qué tengo que hacer? Pues echarnos una llamada por teléfono, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Bueno. Espérenme un segundito porque tengo muy mala memoria. Nunca me llamo a mí mismo, pero nos pueden llamar por teléfono al 1-65-09-37, repito, 1-65-09-37, ese es el teléfono de la Dirección de Desarrollo Económico, o acudir en Úrsulo Galván número 17, aquí en el centro, y con mucho gusto incluimos a Te voy a hacer una pregunta sin mala intención antes de irnos, pero venga, que sí me van a decir que la haga, ¿no? O sea, si el problema de Plaza Américas no va en contra, digamos, de esta posibilidad de desarrollo, ¿no? En Plaza Ánimas. Siempre estoy con Plaza Américas. Plaza Ánimas. No va, perdón, ¿cuál es la pregunta? En términos de que se está como inhibiendo que la gente vaya a comprar ahí por lo que se había hablado. Mira, del estacionamiento, claro, y todo esto. A ver, es muy importante subrayar que la plaza no tiene ningún problema. O sea, no hay ningún problema estructural en Plaza Ánimas. Uh-huh. La plaza está funcionando, todos sus locales comerciales. Si nos vamos a un extremo y vemos el Chedraui, pues está funcionando con total normalidad. Y si nos vamos hasta el otro extremo, hasta Office Max, todos los locales, todas las islas comerciales están funcionando sin ningún inconveniente. O sea, uh-huh, están funcionando perfectamente bien. El asunto es limitado solamente a una parte del estacionamiento, no es todo el estacionamiento, es solamente una parte del estacionamiento que tiene severos daños estructurales, y por eso, para preservar la seguridad ante una eventualidad, ¿verdad? No es que esto se vaya a caer ahorita o mañana, no sé, pero ante una eventualidad que es absolutamente impredecible, si no, no sería eventualidad, ¿verdad? Uh-huh. La autoridad municipal decidió clausurar para proteger a los ciudadanos, ¿no? Para preservar, uh-huh, la seguridad. Uh-huh. Pero hay que decir que la plaza está funcionando, que se están habilitando otros espacios para que la gente se pueda estacionar, tanto, digamos, del otro lado de Lázaro Cárdenas, uh-huh, como abajo, digamos, una parte del estacionamiento sigue siendo funcional, que es lo que corresponde a la parte inferior de Chedraui, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, la plaza está trabajando, los locatarios siguen abriendo todos los días sus negocios, y pues la invitación es a que la gente acuda, porque bueno, hay una dinámica en la plaza que tiene que ver que la gente va al banco, que la gente va a hacer su compra, que apagar la luz, ahí hay unos módulos de la CFE, cajeros, pues. Ellos muy bien pueden ocupar el estacionamiento de enfrente, claro, ¿no? Ya claro. El que va al súper, pues sí está más difícil, así ¿no? Es, así es. Bueno, entonces el teléfono. 165-0937. 165-0937. Sí. Es interesante señalar que mismos artistas de Coatepec, por ejemplo, se han acercado a nosotros a decirnos, oigan, pues nosotros también queremos estar en su catálogo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros, la idea es hacer un catálogo de Jalapa, zona metropolitana, uh-huh. Por supuesto, bienvenidos los artistas, los creadores de Coatepec, pues sí, de Banderilla, pues etcétera, sí. Porque es una pues es la región. Es la región y es una sola dinámica económica, o sea, claro. Es una sola uh-huh. Interacción que se da, ¿no? Uh-huh. Y Coatepec pues tiene importantísimos espacios, tiene importantísimos ceramistas, sí, ¿no? Pintores, diseñadores, músicos, etcétera, ¿no? Para arriba. Claro, que decidieron irse a vivir pues en sí. Este municipio aledaño, ¿no? Alejandro Saldaña, pues habrá otras oportunidades. Por supuesto, con mucho gusto. Platicando por un tema tan. Mira, tan si amplio. Me permites nada más rápidamente comentar, decir que para todo el comercio que existe en la ciudad es importante que tengan sus cédulas y sus licencias en orden, actualizados. Uh-huh. Entonces, en este momento hay un programa de apoyo en un descuento, digamos, del 70% en multas y recargos. Okay. Para que no haya refrendado su licencia de funcionamiento o su cédula, acudan al Palacio Municipal a hacer su uh-huh. pago. Van a tener 70% durante lo que resta del mes de septiembre en multas y recargos. Perfecto. Y 50% el próximo mes. 50% el próximo mes. Ya en otra etapa de este espacio, pues iremos hablando, supongo yo, con los subdirectores y todo esto poco a poco, ¿no? Para que vaya quedando más claro toditito. Así es, ¿no? Carlos. Bueno, gracias, Guillermo. Gracias, Alejandro. Gracias, compañera. Y gracias a todos ustedes por su atención. Hasta mañana. Buenos días. Bandoneón arrabalero, viejo fuellete sin fila, me encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche se alumbró. Bandoneó, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor.